Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Programa número 33 y aquí estamos otra semana acompañando a la audiencia. En este caso, un tema medio meloso, medio pegajoso. Yo te diría que un tema dulce. Eso mismo también. Un tema amoroso, uh-huh. Con un sonidito ahí, con un suave zzzz. Uh-huh. O sea que tiene como toda una impronta sí, amorosa sí. Este programa de hoy, ¿no? Vamos a hablar de la apicultura. Así es. La verdad que es un tema que lo tenemos ahí pendiente entre tantos otros. Hay veces que las urgencias, las problemáticas coyunturales, el extractivismo, los proyectos que andan en danza en el Congreso de la Nación y todo lo que tiene que ver con el reclamo de los movimientos sociales, los pueblos campesinos y originarios, bueno, hay veces que no nos deja parar la pelota y meternos en un tema que hay que entrarlo en profundidad, porque si bien es conocido lo que es la apicultura, la miel, bueno, es otro de los sectores bastante golpeado que la está luchando, pero que también tiene muchísimo potencial aquí en Argentina. Sí, sobre todo las propiedades de la miel. Bueno, no te saludé. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí. Como estamos ahí como fuera de tiempo, entonces. Como nos saludamos como seis veces por día. Sí. Claro. Ya es como una costumbre, ¿no? Sí, sí. Lo que quería decirte es que más allá de todo, creo que va a ser interesante también poder ver cómo es la realidad de la producción en estos momentos. En fin, hemos venido de una pandemia, de dos pandemias importantes, venimos. En las cuales venimos todavía, continuamos, pero bueno, sí. Hemos estado en pandemias importantes en donde la naturaleza tomó un ritmo, un curso distinto al que venía teniendo, y creo que eso también debe haber tenido como un efecto dentro de lo que es la apicultura, ¿no? El movimiento del... También la señal de las regiones. Se dice, digamos, sin entrar dentro de lo científico, pero se dice que si uno ve abejas en su pueblo es porque es una buena señal. Sí. ¿Sí? No es que las abejas están en cualquier lado, huyen de los químicos, justamente no solo huyen, sino que desaparecen con los químicos. Y bueno, siempre que haya abejas, enjambres, es una buena señal. Obviamente implica los cuidados, implica... como tantas otras actividades, la convivencia con el resto de las actividades, estamos hablando del tipo productivo en claro. Este caso, pero que también detrás de la producción de la miel y la apicultura están grandes guardianes del monte, ¿no? El productor o la productora que produce miel es también una guardiana del monte, porque sin el monte no se puede producir miel. Así es, también depende de la cantidad de floración que haya en una época determinada y las tierras, ¿no? El contexto en donde se va, a donde estos productores se dedican a la extracción de la miel. Así que bueno, vamos a estar con varios actores, tanto productores, cooperativistas, especialistas en la materia, gente del CONICET. Vamos a tener muchos invitados que van a pasar por este programa con la generosidad de compartir su sabiduría frente a esta maravillosa tarea de recolección de miel. Sí, eso por un lado. Tenemos especialistas, productores, como bien decías, Negrita. Una de las primeras voces que vamos a escuchar es la de Melissa Geisa, que es interesante también porque no solo es apicultora, de un devenir, una práctica familiar también, pero que después se ha especializado en la investigación. Ajá. A través de su participación en el CONICET y las articulaciones que se realizan con el INTA, sobre todo lo que es el INTA en la provincia de Córdoba, que, tenemos grandes experiencias de apicultura. Y una cosita negra, uh-huh, que entre tanto charlar ahí con diferentes apicultores, técnicos y demás, se dice también que Argentina produce más de lo que consume, digamos. No hay un hábito de consumo fuerte en lo que es la miel. Si bien a todos nos gusta, bueno, no siempre está presente y lo usamos no solo para comer unas tostadas, sino que se pueden hacer miles de maravillas con la miel. Dicen que el 95% de la producción se exporta en la Argentina. Es un porcentaje muy alto. Sí. Que a buena hora, ¿no?, nos coloca bien como productores mundiales, pero como tantas otras cosas, somos productores para el mundo, pero para adentro hay que ver el tema de los precios, hay que ver qué calidad queda para el consumo interno y qué calidad queda para la exportación. Cositas que está bueno ponerle la lupa para ver de qué se trata. Che, y yo me pregunto, ¿no? Y también la abejita maya se pregunta, ¿y la soja qué onda en esto? También, ¿no? Como para pensarlo un poquito. ¿Te parece que vamos a presentar el programa? Sí, nos vamos al un temita musical. Dale. La banda que a usted le encanta. Escuchamos a Pepe Luis. Qué lindo. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Rápido que un rayo, un mundo en miniatura. gatita de Nesquik. Un artesano hasta en su manera de mirar, aquel mueble de su vieja, cajones de los misterios, melodías de pescado siempre son. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. La montaña por el norte y por el sur. Por la pampa y la montaña, por el norte y por el sur. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. Desafío para el hombre, juego fuerte del amor. Desafío para el hombre, juego fuerte del amor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. El malambo es cosa buena pa' tocarlo y pa' bailarlo. El malambo es cosa buena pa' tocarlo y pa' bailarlo. Tiene todo, es una mezcla de español, indio, africano. Tiene todo, es una mezcla de español, indio, africano. Malambo, malambo, malambo pa' todo el mundo. Malambo, malambo, malambo pa' todo el mundo. Bueno, y ya tenemos en la línea a Melisa Geisa. Ella es de Colonia Carolla, pero en estos momentos se encuentra en una zona de apicultores, en San Marcos Sierra. Trabaja, es investigadora del CONICET, está haciendo su trabajo postdoctoral. Y además trabaja en el INTA, de aquella región. Se dedica, su tesis postdoctoral se dedica a abejas nativas y mieles, los usos locales, el conocimiento de los pobladores, y además es apicultora. Bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimada Melisa. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Qué bueno. Esta cuestión de estudiar y analizar las abejas nativas sin aguijón, que habíamos, creo que en algún momento vos no nos hacías referencia a eso, y las mieles, y esta cuestión del conocimiento de los pobladores, el conocimiento de los territorios, el conocimiento de los pueblos originarios que conviven con estos animales tan nobles, ¿no? Sí. Seguro. Esa es el área en la cual yo me desarrollo. Yo soy bióloga, me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba y después de la carrera me especialicé en el doctorado y ahora en la beca postdoctoral en ese tema. Entonces hacemos lo que se llama etnobiología, que es estudiar el vínculo de las comunidades con el entorno, y por eso tiene una parte etno, una parte social, una parte muy fuerte cultural y otra parte más ecológica. Y también en este caso, específicamente con abejas nativas y con sus mieles y sus productos, cómo las buscan, cómo las encuentran, por qué las cosechan, cómo utilizan su miel, cómo las perciben. Bueno, todos esos conocimientos locales que son transmitidos de generación en generación y que realmente son tan válidos como los científicos. Y bueno, desde la ciencia, desde el académico, tratamos de combinar, revalorizar, rescatar todos aquellos saberes que son de nuestro territorio, digamos. En este caso, yo estudio en la parte del noroeste de Córdoba. Bien, ¿y cómo sentís que en estos diferentes poblados, cómo está orientada, mejor dicho, tu investigación, en estos diferentes poblados del noroeste de Córdoba, hay diferenciación, muchas diferenciaciones entre un poblado y el otro? Sí, yo me focalicé más que todo con las comunidades campesinas rurales e indígenas de la provincia, en esta zona que es la región, parte de la región chaqueña de Córdoba, entonces ambientalmente también se caracterizan de una forma distinta a las otras zonas ambientales que tiene Córdoba. Y bueno, tanto por lo ambiental como por lo cultural que tienen estas comunidades como perfil, sí, tienen características diferentes a las comunidades más urbanas, periurbanas o de conglomerados un poco más grandes. Las comunidades en las que yo trabajo son poblados menores, a distancias muy grandes de las ciudades, donde, por ejemplo, a los extremos, digamos, más notables son aquellos lugares donde no hay centros de salud o hospitales o servicios básicos al alcance, digamos, algunas cosas sí y otras no, como por ejemplo todos aquellos pobladitos que están cerca de las Salinas Grandes, donde, bueno, quizás el lugar público más común sea la escuela, pero no hay supermercados, no hay estaciones de servicio. Bueno, esas son algunas de las características. Y ellos se vinculan mucho con su entorno natural para vivir, para consumir, para tener medicinas, para tener alimentos, para tener subsistencias. Y, bueno, en ese perfil es en el que yo trabajé, sigo trabajando, y después de allí hacia las ciudades. Pero digamos que lo primero fue contactarnos con ellos, y bueno, que son los que precisamente conocían de estas mieles y de estas abejas, porque para ellos son un recurso muy valioso, desde lo medicinal y desde lo alimenticio. Ahí, Meli, escuchándote, te quería hacer una consulta, porque si bien se hace este trabajo desde un punto más técnico o desde tu propia profesión como bióloga, es difícil también escapar a esta visión de, bueno, qué pasa con la actividad, qué pasa con los pobladores de aquellos parajes. Muchas veces se va perdiendo esto de generación en generación, o no son las épocas de antes y la gente va migrando, o lamentablemente la propia dificultad económica y a veces hasta estar acorralado entre medio de cuestiones de posesión de la tierra, bueno, un montón de cosas. Uh-huh. Que no deja de preocuparnos qué pasa con la miel si no hay productores también. Sí, tal cual. Entre algunas cosas que fuimos viendo, algunas observaciones, todo esto que vos decís, sí, es parte de la realidad del noroeste campesino. Hay conocimientos que la gente joven no tiene no sé bien cuál es el motivo, pero que son más conservados por la gente mayor, bueno, es preocupante por ahí que esos conocimientos se pierdan, entonces ahí va un poco la revalorización de esos saberes, pero a la vez también este cambio de matriz productiva, económica, que viene teniendo Córdoba, porque estos conocimientos son en relación con los bosques nativos principalmente. Uh-huh. Y bueno, los bosques nativos son uno de los espacios más amenazados en Córdoba. Claro. Y bueno, en este momento sí, nosotros, digamos, nos focalizábamos también en aquellos quienes tienen un vínculo con los bosques y a la vez un sistema de producción diverso en ese bosque, que viven allí para el bosque, del bosque. Entonces hay como una asociación mutua y beneficiosa para ambos sistemas, ecológico y social. Bueno, ahí me preocupa un poco más porque, digamos, yo hacía referencia a la parte humana, que son los productores y productoras, pero claro, su materia prima o el ámbito, el contexto donde tiene que producirse esa actividad también está totalmente amenazada, como es el monte, digo. Uh-huh. Por eso también te pregunto si el tema de la miel, bueno, se puede hacer en cualquier parte, en la ciudad, en lo periurbano, en el campo, como conocemos en esta zona de las Salinas, por ejemplo, o ya sería como una adaptación ya modificando las costumbres y los usos más naturales. Bueno, la cosecha de miel, la producción de miel, la abeja nativa fina y jón, se está llevando en este en desarrollo, digamos, en este noroeste de Córdoba y en este tipo de sistemas que les comentaba. ¿Es posible en ciudades? Sí, posible puede ser. Hay que ver las fuentes florales, hay que ver las características que esta abejita necesita y requiere, los nutrientes que requiere, las condiciones que requiere para poder hacer una producción de esta miel. Pero es una abeja, en el caso de las abejas nativas, son abejas muy adaptadas, muy asociadas a los bosques y a la diversidad de plantas. Entonces, seguramente en un monocultivo no es posible. Pero mientras haya diversidad floral, mientras dentro de esa diversidad floral haya plantas nativas, las abejas nativas pueden producirse, pueden manejarse, criarse y cosecharse. Son diferentes a Apis mellifera, que es la abeja europea, asiático-europea que tenemos en Córdoba y que en el mundo, digamos, se valora muchísimo por los volúmenes de miel que produce. Y quizás está un poco más, bueno, tiene manipulaciones genéticas, tiene un manejo de hace mucho tiempo en Argentina adaptado a distintos ambientes. Uh-huh. El Apis mellifera se podría hacer y de hecho se utiliza para polinizar cultivos, para diferentes lugares. Aún así son abejas y siempre la diversidad de flores es mejor. Claro. Pero en el caso de abejas nativas estamos implementando lo que se llama la meliponicultura, de un poco más formal, de una manera más formal en Córdoba, porque se venían haciendo de forma más rústica y artesanal. Uh-huh. Y desde el 2015 estamos apoyando a los campesinos y trabajando con otras provincias también de Argentina y desde distintos organismos gubernamentales, desde el INTA, CONICET, desde Secretaría de Ambiente en algunos trabajos, bueno, distintas organizaciones con los productores para que esa producción sea un aprovechamiento sustentable para en beneficio de las personas y una conservación de las abejas a través del uso. Bien. Permitir que esas abejas sean multiplicadas, permitir que se saquen individuos sin dañar las colmenas, utilizando trampas para enjambres, uh-huh. No voltear los árboles verdes, bueno, una serie de, digamos, así como ítems o cuestiones básicas a tener en cuenta, consensuadas con otras provincias de Argentina, para que la abeja pueda producirse y no explotarse y no desaparecer, que es la idea. Claro, claro. Tengo una última pregunta de mi parte. En muchas actividades productivas existe la puja entre lo que es lo agroecológico, lo convencional, lo orgánico y demás. ¿Cómo está esa situación respecto a la producción de miel? Bueno, las abejas son seres muy sensibles a los agroquímicos, a todo tipo de plaguicidas, agrotóxicos, bueno, como quieran llamarle, son muy sensibles. Entonces, es muy importante que si alguien va a tener apiarios, ya sea de apis mellifera o meliponarios de abejas nativas, el manejo integrado de ese sistema contemple, por ejemplo, el otro tipo de productos para el control de plagas o, bueno, algo que sea también un sistema bien pensado en la diversidad de los componentes. Entonces va a ser sinérgico, digamos, la abeja en un sistema para polinizar va a dar muchísimas ventajas al productor en calidad y cantidad de frutos, que es lo que busca el productor cuando pone apiarios para polinizar. Pero si queremos que esas abejas también produzcan miel y persistan para próximas temporadas, los productos que se utilicen tienen que ser inocuos para las abejas. En ese sentido, los plaguicidas son uno de los tres impulsores a nivel mundial y de Latinoamérica causantes de la disminución de polinizadores tanto de apis mellifera como de abejas silvestres. Hubo un estudio que se publicó hace poquito de este mes, donde participaron tres investigadores de Argentina con otros investigadores del mundo, y bueno, entre los tres impulsores más importantes se encuentran los productos químicos, agroquímicos utilizados en sistemas de cultivos de agricultura. Después está el cambio climático y el cambio de uso del suelo, que los tres, bueno, tenemos presentes y muy presentes en Córdoba, en Argentina, y que lleva a reflexionar porque el camino sería una producción agroecológica. Si no es que es orgánica, ¿cierto? También se puede hacer apicultura orgánica, claro, pero un sistema agroecológico es adecuado pensando en los componentes ecológicos, en los componentes sociales y, bueno, de forma de esto, ¿no? Integrada. Se me ocurre preguntarte, ¿no? El camino, si bien el camino vos señalás que es adecuado que sea orgánica, que sea agroecológica, el cuidado y el manejo de esta producción, es de también me parece interesante ver cómo ves a un corto plazo. No podemos pensar en un largo plazo, pero sí en un corto plazo. ¿Cómo estás viendo vos en relación con los productores que vas entrevistando y que te vas relacionando? ¿Cómo estás viendo el panorama que se viene? Bueno, no sé en qué sentido, porque es una pregunta amplia. ¿Para los productores para las abejas? No, para los productores, para estos pequeños productores que vienen. En realidad creo que tienen... tiene que ver uno con el otro, ¿no? Pero tanto el productor como las abejas, ¿cómo se ve este panorama a priori? O sea, ¿cómo viene? Bueno, en un punto, mira, yo te diría que vulnerable e incierto, ¿cierto? Creo que esas dos palabras son primeras. Sí. Porque la apicultura tiene mucha relación con las condiciones climáticas, con las condiciones de floraciones. Las floraciones están cambiando, los enjambres están cambiando. Resulta que los enjambres se tenían que dar en primavera en un 80% en las zonas templadas como las nuestras, y estamos viendo enjambres tardíos y enjambres muy tempranos. Esas colmenas muy probablemente mueran. Entonces algo está pasando con el clima que está indicándole a las abejas que enjambren y en realidad no hay fuente de alimento y no prosperan. Bueno, todo esto que les cuento son cosas que están estudiadas ya, claro, que quizás antes podíamos verlas como algo posible, como una posibilidad, y que ahora estamos diciendo está comprobado. Claro, está dicho. Entonces, bueno, frente a todo eso, creo que los productores son como los apicultores, ¿no? Hablando de los apicultores en particular, son como los que están siempre en la trinchera tratando de salvar sus colmenas, de evitar grandes pérdidas, si no es por la sequía, es por la falta de floración, si no es por la falta de floración, quizás también por las lluvias extremas, bueno, los incendios. El año pasado los incendios afectaron muchísimo a los productores de acá de la zona. Este año esas 300.000, más de 300.000 hectáreas no tienen floración para los apicultores y las abejas. Entonces, bueno, encima hablamos de magnitudes grandes. Creo que ya no hay una situación posible. Creo que ya es una cuestión para tomar cartas en el asunto rápidamente, tratando de mitigar, porque no creo que desaparezcan ciertos efectos, tratando de mitigar para tratar de conseguir un poquito más de estabilidad, de rentabilidad, en una producción donde trabajamos con seres vivos, con seres dinámicos, con seres que decimos este año tenemos una cosecha excelente y quizás el año que viene con el mismo apiario tenemos un 40% menos de cosecha de miel. Y bueno, esas cosas pasan permanentemente, es una fluctuación que depende de otros factores que van por fuera del productor y su manejo y tal. Bueno, sí, nos quedamos con un panorama. Esa pregunta la tendrías que haber hecho al principio. Sí, vos decís, sí. Para después levantar y tendrías que haber preguntado al último. Claro. No, bueno, pero para... es necesario también, sí, porque bueno, de allí que nacen las prevenciones y demás cuestiones y hasta incluso se puede influenciar en políticas públicas y demás, ¿no? Melissa Geisa, sí. Muchísimas gracias, sí, por participar, sí, en Ciudad Campo. Sí, yo, para subir un poquito el panorama, ahí vamos, bien, lo positivo de esto realmente es que hay mucho interés en las abejas, hay más gente que quiere hacer apicultura, heliponicultura, eso es muy valioso. El oficio del apicultor prácticamente es tan importante como que carrera universitaria y ese oficio es maravilloso, una lectura y una formación que tiene que ver con insectos, con lecturas del paisaje, con lecturas del clima, con manejo. Entonces, bueno, es muy completo, muy bonito, y bueno, que ahora se estén sumando jóvenes, que se estén haciendo cursos permanentemente, porque realmente el año pasado y este año ha sido un boom de cursos virtuales, presenciales y de todo tipo para iniciar de abejas, uh-huh, y que además hayan sido nombradas las abejas como los seres más importantes del planeta, invita, creo que las ponen más en valor, invitan mucho más a que podamos salir adelante, a que podamos hacer cosas lindas, a que podamos tener colmenas en nuestras casas. Si no es un apiario completo, pueden ser 2 o 3 o 5 colmenas de autoconsumo. Uh-huh. Así que eso realmente es bueno. Es bueno, quiero rescatar. Nosotros desde el INTA estamos dando cursos, dimos uno hace poquito de alternativa y ahora se está dando uno para la iniciación de apicultura junto con todo el Consejo Apícola Provincial. Uh-huh. Y donde entonces participan productores que tienen expertise, digamos, son delegados de distintos departamentos de la provincia, y donde participa la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Bueno, esos espacios son muy valiosos. Hay muchos participantes en cada curso, 300 en cada curso. Hay un interés, sí. está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos con ese panorama positivo en ese sentido. El resto ya lo conocemos, así que vale la pena seguir trabajando para que siga habiendo mucho más miel y mucho más monte. Así que gracias, sí. Melissa, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esta es otra forma, la difusión y siempre los procesos organizativos, que eso también está creciendo en cada ámbito de la agricultura y de la producción, así que muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, continuamos. Un abrazo. Un abrazo.

Y acá estamos en este programa meloso, meloso, pero que bueno, que tenemos ganas de que se sepa cuál es la realidad, cuál es el panorama que se está viviendo en la región frente a la producción apícola, que bueno, tiene sus particularidades, tiene sus territorios, tiene una relación íntima con la polinización. Así que bueno, va a ser el turno en estos momentos para hablar con los productores, para que ellos nos cuenten de su propia voz cuál es su realidad, qué les está sucediendo en estos momentos. Y para eso hemos convocado a gente de San Marcos Sierra, qué mejor que la zona de él. Sí, no, nos quedamos donde estábamos. ¿Sí? Sí, hablamos con Melisa, que está viviendo ahí, en la colonia acá, pero la mandamos de exportación para San Marcos Sierra. Sí. Entonces dijimos, ¿por qué no conversar con Carlos Muñoz? Que él es apicultor de la zona de aquella región. Y además te voy a contar que también trabaja en Chañarcitos y cerca de Cruz del Eje. Él vende la miel fraccionada. Y tiene una marca que se llama Morada de Duendes. No sé si vos la conoces. Me encanta, pero la quiero conocer. Bárbaro. Bienvenido, Carlos, a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Ya te estuvimos haciendo esperar mucho, ¿viste? Tenía dudas si había seguido. A lo mejor, digo, hay veces no llega bien la señal y estás llamando a ver si... Si sí, a lo mejor estaban intentando llamar y bueno, me corría del lugar para que agarre mejor. Así es la comunicación en Ciudad Campo, estamos acostumbrados, la audiencia también. Bien. Salimos cuando podemos. Sí, sí, cuando internet y claro lo quiere. Claro. Claro, así es. Bueno, contanos, mira, vos sabés que nosotros, este es el primer programa que hacemos de apicultura, porque realmente era una deuda pendiente en estos 33 programas que tenemos, y queremos saber sobre la realidad de los productores. ¿Cómo la están pasando hoy? Y mira, terminamos el año, particularmente acá en nuestra zona, tuvimos una buena cosecha en cuestión de rendimiento, y terminamos un año con un precio, terminamos la temporada, digamos, para febrero, marzo, que es cuando termina acá la cosecha nuestra, con un precio interesante. Después el precio como que se fue quedando un cachito, pero bueno, tenemos muchas expectativas. Una alegría escuchar que el productor nos responde de esa forma, claro, y no como estamos acostumbrados, claro. ¿Sí? Sí, no. Bueno, digo, este hemos hablado... Así. Hay años que no es que soy un payaso plintín, pero... Sí, Carlos, y tendrá que ver... Que da mucha alegría, pero este año fue bueno. Carlos, y tendrá que ver un poco esta situación pandémica que vivió el mundo, digamos. ¿Tendrá que ver algo esta cuestión de la inercia del hombre en un momento determinado? Mira, el cambio climático es un hecho, existe, y la verdad que no sabemos para qué lado va a virar, ¿viste? ¿Para qué lado va? ¿Cómo va a terminar esto? Nosotros tenemos corrimientos de floraciones, de lluvia. O sea, en realidad lo que cambia son las lluvias y los tiempos, las temperaturas, y eso hace que como que se corra la floración un poquito. Nosotros acá podemos tranquilamente, es habitual, si queremos producir, por ejemplo, la miel de algarrobo, cuando está florecido el algarrobo o cuando está florecido el mistol, como producirla de forma diferenciada. Sencillamente porque la curva de floración, el algarrobo está empezando a florecer ahora, dura 20, 30 días, termina la floración del algarrobo y lo cosechás. En el momento que está florecido tanto el algarrobo como el mistol, después como que corta el algarrobo y arranca el mistol, no hay otra cosa florecida, o en realidad lo que hay florecido, la abeja no le da bolilla, le da más bolilla al algarrobo o al mistol, que da una oferta de néctar mucho más generosa que otra floración que hay en ese momento. Entonces, si nos tomamos el laburito de cuando arranca la floración tenemos las medias alzas vacías y cuando terminó las cosechamos, sabemos que las sacamos diferenciadas de algarrobo y de mistol. La curva de floración acá nos permite hacer eso. En otras zonas del país pasará algo similar con otras floraciones, con otras floraciones que tenga allá. Pero hace 10, 15 años atrás, aparte del algarrobo y mistol, por ejemplo, lo sacábamos así diferenciado. Hoy, obviamente, el atamiz que sigue floreciendo, pero el periodo de floración se fue corriendo, entonces ya se corre, florece en un momento que hay florecida otras especies también interesantes, Entonces ya es una miel multiflora, porque ya la abeja junta de 4 o 5 floraciones distintas, la junta mezclada y obviamente la extractamos mezclada. No hay forma de entrenar a la abeja para que vaya a un lado o al otro. Entonces ahí ya será una miel multiflora. Pero antes, por ejemplo, esa miel de Atamisqui la sacamos diferenciada, que hoy ya la sacamos mezclada con otra miel. ¿Entendés? Entonces eso también me parece que es por consecuencia del cambio climático. Eso nos lleva a correr esas curvas de floración, que hace eso, que tengamos esos cambios en el mercado, en la producción que tenemos. Claro. Y a veces el mercado lo entiende y a veces no, ¿viste? Por ejemplo, le decís, no tengo, este año no hubo floración de mistol porque se encimó con otra y te insisten que quieren la floración de mistol. Claro. Entonces le tenés que entender que no es un expendedor de bebidas, que cuando vos apretás el botoncito de Coca-Cola, de spray, y te sale lo que vos querés, ¿viste? Claro. Trabajamos de socio con la naturaleza y a veces sale una cosa y a veces se mezcla un poquito, ¿viste? Uh-huh. Hay una tendencia a cada vez cuidar un poco más el sistema de recolección de miel, como que sea más cuidado, menos dañino, menos nocivo, menos estresante para las abejas. Y en teoría se comprueba de que son sistemas que ayudan a que ese estrés tenga una muy buena producción. ¿Es así? Sí, obviamente la abeja es un indicador ambiental. Te indica las situaciones donde hay contaminación. En varias capitales de Europa se utilizan, hay apiarios que se utilizan para medir, por ejemplo, la contaminación ambiental, ver en qué situación se está ahí con respecto al smog y todas las cosas que contaminantes que pasan en las grandes ciudades. La abeja es un ser que repercute, muy sensible, repercute eso tranquilamente, lo que también, para el otro lado, también es un gran recuperador de esos ecosistemas. Es un agente polinizador per se, entonces, en la medida que eso lo tengas más o menos bien activado, te ayuda mucho a reactivar esas zonas, ¿viste? Esas zonas que están tan en riesgo y tan amenazadas. Particularmente la zona nuestra acá, que nos queda el último cachito de monte nativo que le queda a la provincia, ¿viste? Claro, sí, es cierto eso también. Ahí, Carlos, justamente, digamos, San Marcos Sierra es muy conocido turísticamente en todo el país. Es la capital de la miel, en la provincia de Córdoba al menos. Capital provincial de la miel, tal cual. Ahí está. Y, bueno, no es una cuestión en donde se da lugar a la producción de miel y se le da para adelante, sino que también se crean las condiciones porque San Marcos, como pocos municipios en el país, también es libre de agroquímicos en este caso. Y sí, fue una ley que fue, no fue pionera, pero estuvo ahí entre las 2 o 3 primeras que se sacaron en el país, ya en el año 2003, 2004, creo que era por ahí, donde se prohibía el cultivo, la utilización de semillas transgénicas. Al intendente que estaba en ese momento, el fallecido, Pilimbaño, fue el que reglamentó eso. Digo, pero ahí queda clarísimo que no es una cuestión ni ideológica ni de política del momento, sino que claramente para las condiciones de la miel tiene que ser un ambiente sano, libre de químicos, y queda claramente también comprobado que los químicos terminan afectando no solo a la producción, sino también a la salud y el ambiente. Totalmente, sí. Por supuesto, cuanto más sano sea el ambiente, mejor estamos absolutamente todos, somos todos seres vivos. Las abejas tendrán alitas, nosotros tenemos pie, pero somos todos seres vivos que vivimos en este único mundo y bueno, las contaminaciones ambientales, todo eso nos afecta a todos, en mayor o menor medida. Algunos prefieren mirar para otro lado, pero esto se afectan, sufren tanto las contaminaciones como cualquier otro. Algunos prefieren no verlo, ¿no? Dicen, no pasa nada, y se están bañando en agrotóxico, bueno, están rociando la esquina. Y ahí creo que es muy valioso justamente la experiencia de San Marcos, porque tampoco es que fue, a lo que yo conozco, ¿no?, una lucha que fue al choque y demás, fue como más de tipo sentido común, en donde una producción regional le termina poniendo un límite a lo que son lo extensivo, el monocultivo y demás, que termina afectando a otro tipo de actividades también. Sí, convengamos también que fue una cosa de de dejarlo plasmado. Uh-huh. También la realidad es que no estábamos amenazados por la soja, no es que viniera la soja, claro, que nos sacaba ni nada. Fue una cosa de acompañar una reglamentación que fue para acompañar la intención de la gran mayoría de la gente que vive acá en este pueblo, ¿viste? De buscar alimentación sana. Te estoy hablando de 2003, 2004, ¿eh? O sea, hoy por hoy está mucho más en boga todo esto. Pero en aquella época, como empezaba, o eran pocos los que le prestaban atención a esto. Uh-huh. En realidad, la producción sana es la que fue siempre hasta la década del 70, 80, bueno, quizás más los 90, donde se entró a meter más a lo tóxico y todo. Mis viejos, mis abuelos, los tomates de la huerta eran orgánicos, digamos, porque no existía otra cosa que tirar las semillas, cuidarle a los pájaros y las hormigas. No era porque tuviera una mentalidad orgánica, sino porque era la forma de producir en ese momento. Claro, sí, totalmente. Después aprendimos que también estaban los agrotóxicos y que para comer como queríamos comer antes se llamaba orgánico. Claro. Pero antes era todo orgánico, no porque eran militantes de Greenpeace, sino porque era la forma de hacerlo, ¿viste? Totalmente, y eso pasa en casi todos los producciones. Te quería preguntar, porque, digamos, yo no conozco tanto de la miel en sí, cuál es el espacio, qué extensiones tiene el territorio, cuánta cantidad de monte hace falta o de árboles para producir tanta cantidad de miel. Contanos un poco ahí en lo práctico, digamos. En lo práctico, o sea, todo depende de la, obviamente, de la zona que tenés, ¿no? De la ansiedad que tenés. Una cosa es producir en una pastura de alfalfa, de melilotus, en el sur de la provincia, con una humedad ambiente muy, muy superior a la que podemos llegar a tener acá. Otra cosa es producir en el monte nativo, como estamos produciendo nosotros. Lo que tenés que tener en claro es que la abeja, vos la pones en un punto y para que sea una cosecha productiva, digamos, un trabajo productivo que rinda, porque seamos conscientes de que la abeja produce el alimento, produce el néctar, junta el néctar, produce la miel, pero lo primero que hay que hacer es dejarle a ella. Después lo que sobra es lo que vamos a cosechar nosotros. Tenemos que arrancar para dejarle la comida a ella, claro, primero. Eso tenemos que tener en cuenta, que vos pones la colmena en un punto y la abeja va a volar 3 kilómetros a la redonda en busca de ese néctar. Esos 3 kilómetros es donde vos tenés que poner el foco, de que sea una zona interesante en cuanto a la oferta floral que haya. Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Por eso también muchas veces decís, no tengo nada acá, pero capaz que estás medio en una zona medio mala, pero capaz que a 500, 800 metros tenés todo un monte espectacular, y bueno, ahí se te justifica, es la visión que tenés que tener para evaluar un lugar. Uh-huh. Y después lo que, ya te digo, lo otro es función de la densidad de floración que haya. Un monte nativo, vos le podés meter por colmena, yo calculo 2 colmenas, 3 colmenas por hectárea, tenés una producción interesante. Si saturás mucho la zona, bueno, lógicamente la cosecha va a ser menor por colmena. Quizá la saques, o sea, vas a sacar lo mismo, pero por rinde por colmena te va a bajar, ¿viste? Uh-huh. Nosotros acá estamos en una zona, yo empecé a estudiar apicultura, soy perito apícola, cuando empecé a estudiar era el año 95 en Buenos Aires. Allá las zonas eran todo pradera. Uh-huh. Y eran zonas de 90 kilos por año, un año malo, y 120 kilos un año bueno. Y acá siempre eran zonas de 30, 35 kilos. Eran zonas como que no se les prestaba mucha atención. Hoy por hoy, con la degradación que tuvo toda aquella zona, degradación, se cambió todo lo que es pastura a soja. Entonces, y la soja no es melífera, o está muy en riesgo con las fumigaciones y todo, que te puede llegar a... te va a afectar la colmena, te puede matar la colmena. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, las zonas de 35 kilos son buscadas, porque lo que antes era despreciado, hoy por hoy es casi lo único que queda, y son rindes interesantes para la situación actual, ¿viste? Claro. Pero un rinde interesante, así de 35, 40 kilos, lo sacás con esas condiciones, ¿viste? Un buen monte nativo y poner una densidad de 3, 4 colmenas por hectárea, más no. Bien. También que haya agua, ¿no? Que haya agua, que haya agua para beber, ¿no? Sí. Sí, hay veces que no está el agua disponible de forma natural, no hay una represa, no hay un arroyito que pase, bueno, tendrás que tomarte el trabajo vos de llevarle el agua a la abeja, que se la llevamos en tanques de 300, 500 litros, y una vez por semana, por ejemplo, vamos y le, llevamos el agua ahí, fundamental, si no, pobrecito. Sí, no, claro. Bueno, agradecidas de este panorama tan interesante, todo lo que implica el trabajo constante de las abejas y de los productores que cosechan su noble producto. Así que muchísimas gracias, estimado Carlos Muñoz, que pasó por Ciudad Campo, y estamos micrófono abierto para cuando precises. ¿Dónde te encontramos en las redes con tu marca? Soy bastante picapiedra para el tema de las redes, no es lo mío. O sea que no tenemos que ir a San Marcos Sierra para poder adquirir tu producto. Claro, hay una Secretaría de Turismo, tenemos un local que se llama PODE, la Asociación de Productores Orgánicos del Valle Ecológico, bueno, seguimos con orgánico. La Secretaría de Turismo, la entrada del pueblo, ahí está el local, que es el mismo edificio que lo compartimos, la Secretaría de Turismo lo comparte con un grupo de productores, ahí está la miel, se puede buscar ahí. Hecho, entonces, vos nos esperás con un asadito, nosotros vamos para allá y nos contás bien todo, ¿te parece? Ahí está, más vale. Sí, sí. O sea, acá hay trajes, hacemos la práctica. Todo. Ay, me encanta. Me gustó eso que, bueno, le tuve miedo, ¿sí? lo virtual no nos dio la solución, vamos a tener que ir allá. No, tenemos que ir. Presencial. Lo presencial a veces tiene que... Encima esos lugares feos, sí, ahí en San Marcos. Horrible, ¿viste? Sí, sí, eso es trabajo que se hace a contragusto, contra ganas. Sí, totalmente. No me queda otra que ir, sí. Bueno, vamos a hacer ese sacrificio. Bueno, vamos, Carlos, esperanos el mes que viene. Te mando perfecto. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Bueno, por ustedes, estar. Mucho gusto, hasta luego, buenas noches. Bueno, Negrita, ahí pasaba la comunicación con uno de los productores también de San Marcos Sierra, sí. Que hicimos... más o menos pegar lo que es el trabajo técnico de lo que escuchamos a través de Melissa Geisa y un productor de una misma zona, como para tener un parámetro más común y más entendido, porque se ve que en cada lugar del país y en cada ambiente, bueno, es otro tipo la producción, ¿no? Exactamente. Y bueno, y recordar que en San Marcos Sierra, como vos decías, un lugar en donde se cuida y se protege a las abejas, en donde se puede encontrar miel de algarrobo, de mistol, de atamichi. Y como decía Carlos y también la compañera Melissa también lo decía, que las abejas son... indicadores ambientales y hay que tener en cuenta su comportamiento. Así que qué bueno haberla tenido Melissa, porque que las estudia constantemente, estudia los pueblos, las regiones, los territorios, a los derivados de la producción, y tener a este productor que todos los días está haciendo contacto directo. Sí. Nos gusta dar ese tipo de pantallas, o no quedarnos acá viendo desde la vidriera, sino que meter ahí... la cuchara. Pies en el barro y, la cuchara. E invitarnos a que nos inviten a comer y todo lo demás. Negra, ¿le parece? Hacemos un altito. Ya llegamos a la primera hora de Ciudad Campo. ¿Podemos pedir una pizza, algo? Tengo un hambre esta hora. Está bueno, a cualquier hora. Viene bien. Pensé que me iba a decir algo de la miel, pero no, vamos con la pizza. Vamos a la musiquita y después volvemos con más Ciudad Campo especial. Apicultura. ¿Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado? Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo. llegó con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Campo, voces que nacen de la tierra.